Bueno, nosotros con la federación, o sea, la federación está funcionando desde el año 2008, yo participé 2 años de la federación y nosotros habíamos estado trabajando más internamente dentro de las escuelas, más que nada, digamos, con el tema de la concientización hacia el tema de las Olimpiadas, que bueno, que con respecto a lo que pasó este año, creo que hay cuestiones que han quedado en el aire. Evidentemente hay ciertos puntos que deben todavía ser trabajados internamente dentro de cada escuela, y creo que con respecto a ese tema, la función del centro de estudiantes es muy importante. Por eso es que creo que, digamos, hay algo que está quedando suelto, que es la función del centro de estudiantes dentro de la escuela y quién está tomando, digamos, la posta de la federación. Nosotros habíamos estado trabajando junto con los inspectores cómo iba a seguir este tema de las Olimpiadas. Habíamos estado trabajando con el estatuto, pero creo que lo más importante era el consenso que habíamos logrado por parte de todas las escuelas. Y creo que eso había quedado demostrado en el banderazo que logramos entre todas las escuelas. Todas las horas que estuvimos hablando con los inspectores, que pudimos llegar a un acuerdo y que obviamente nosotros sosteníamos que eran Olimpiadas sin violencia, y después en los Juegos de ese mismo año quedó demostrado, no hubo hechos de violencia. Por eso lo que voy es que este incidente que se produjo por parte de las escuelas este año me parece un poco triste en ese sentido, ¿no? Que no se está valorando el trabajo que todos hicimos, porque todos los estudiantes pusimos nuestro granito de arena en poder llegar a un consenso, que no fue fácil. No fue fácil porque nos costó mucho llegar como estudiantes, desde el lado de ser estudiantes, a conseguirlas y a sostenerlas con todo lo que eso implica. Entonces, como que ante esto es como que no sabemos cómo reaccionar. Es un poco complejo. Recordanos cuándo fue aquella movilización que hizo que finalmente las autoridades educativas, digamos, los recibieran, los escucharan. ¿En qué año fue esto? Y esta movilización fue en el 2009. Sí, en el año 2009 fue la movilización, si no me confundo. Fue en el año 2009, en donde los que estábamos en la federación en ese año logramos subir a hablar con los inspectores. Y nos pareció súper importante el apoyo por parte de las escuelas que nos estaban esperando abajo, no sé si recuerdan. Sí, claro. Fue muy muy interesante. Entonces, en ese sentido es como que no se entiende por qué se tuvo que desmoronar todo así. Pero bueno, yo desde ya sostengo que son problemas, que actitudes que tienen que reverse puertas adentro de cada escuela. Porque por más que los alumnos implicados en el hecho estén identificados, es algo muy fino que hay que trabajarlo institucionalmente. Muchas gracias, Antonella. Bueno, gracias a ustedes y espero que lleguemos a un acuerdo.